Según Newsis de Surcorea, la acción popular emergente por la retirada del poder de Park Geun-hye concedió el día 14 una rueda de prensa delante de la sede de la Procuraduría Local Central de Seúl, exigiendo a las autoridades poner en práctica inmediata la indagación de revocación de Park Geun-hye destituida y el embargo y la pesquisa sobre la Casa Azul.